poco no? Podrás cambiar de patria, de nombre, de todo, bonificar tu rostro, tu historia, tu modo, pero por más que talles, que limpies, que borres, la huella de mis besos tendrás en la cara, te darán otros besos que tapen los míos, haz por debajo de ellos. Los míos lucirán, y hasta cuando en la tierra otra tierra te tape, allí estarán mis besos pegados junto a ti. Antes resucitando muertos, que a lo mejor te entierran. Podrás cambiar de patria, de nombre, de todo, bonificar tu rostro, tu historia, tu modo, pero por más que talles, que limpies, que borres, la huella de mis besos tendrás en la cara, te darán otros besos que tapen los míos, vas por debajo de ellos. Los míos lucirán, y hasta cuando en la tierra otra tierra te tape, allí estarán mis besos pegados junto a ti.